Continuamos entre mate y mate, 11:48 minutos. Hoy es jueves, es día de clima, de opinión, y del otro lado está Norman Berra. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, ¿qué nos traen estas semanas las encuestas de opinión? Bueno, te había prometido las encuestas sobre el tema de interrupción legal del embarazo, que se está debatiendo en el Congreso. Mañana podría haber medio dictamen de diputados. Sí. En principio quedaría la discusión en el Senado, donde aparentemente en las últimas negociaciones el cambio del articulado estaría permitiendo alcanzar la sanción en el Senado, que se frustró durante el mandato de Cambiemos. De todas formas son hipótesis, hay que esperar el debate, ¿no es cierto?, y la discusión punto por punto. Pero bueno, mientras esperamos el resultado del trámite legislativo, te cuento qué dicen las encuestas nacionales. A ver, ¿no? Bueno, hay varias encuestas, yo tenía cuatro hasta la semana pasada, ahora agregué una quinta que me llegó hoy. Te voy contando una por una. Dale. Y después te digo cómo da el promedio, como hacemos siempre. La consultora 3.0 hizo un estudio muy amplio sobre el tema, prácticamente todo el capítulo de noviembre fue dedicado a la introducción de ley del embarazo. Le dio 47,7 a favor y 49,7 en contra. Ellos miden acuerdo y desacuerdo, pero estoy simplificando para poder comparar todas las encuestas, ¿no? Bien. O sea, agrupo las favorables de un lado y las desfavorables del otro. Neutro un 2,6. La consultora Opinaya midió el tema de la marihuana junto con el embarazo, le dio bien distinto a 3.0, le dio solamente un 35 a favor y un 49 en contra, un 16 neutro. Management Amphibio, más parecido a 3.0, le dio 49,7 a favor, 42,6 en contra, 7,7 neutro. Y CELAC es la que de todos le dio el más amplio saldo a las posiciones a favor, ¿no? Recordemos que CELAC midió en toda Latinoamérica, midió muy bien en la elección de Bolivia hace poquito. Le dio a 54,7 a favor, casi 55, contra 39,4 en contra, ¿no? Bien. Casi 6 neutro. Y Clivajes, que me llegó hoy, le da 52,9 a favor, que podríamos redondear en 53, 29,8 en contra, podríamos redondear un 30%, ¿no? Y neutro un 17. Si yo tengo un promedio entre esas 5 encuestas, sí, me da un 48 a favor o de acuerdo a cómo mide cada consultora, algunos piden a favor, otros piden de acuerdo o desacuerdo, y un 42 en contra o en desacuerdo. Estamos hablando de una ventaja de 6 puntos porcentuales que está muy cerca de un empate técnico, o sea que es un debate, digamos, que podemos decir divide las opiniones, si no en mitades iguales casi, ¿no? Claro. Y un 10% que se muestra neutro, podríamos decir que hoy el promedio da una leve ventaja a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que no llega a ser estadísticamente significativo, ¿no? Te consulto, Norman, ¿en alguna encuesta está desagregado los territorios? Sí, está desagregado los territorios en la encuesta de Management Amphib. En Management Amphib, por ejemplo, vos tenés que claramente en el área metropolitana de Buenos Aires tenés una... Perdón, en la de 3.0, el área metropolitana de Buenos Aires es más fuerte, digamos, el acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que en el interior del país es más alto el desacuerdo, ¿no? Bien. Es interesante eso porque, profundizando en el tema, encontré, por ejemplo, algunas encuestas hechas en el interior que ratifican esto, que efectivamente hay una diferencia. Fíjate vos que la Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA midió el tema en el área metropolitana, y le da también que ahí hay un acuerdo más bien mayoritario, mientras que la consultora DC lo midió en la región de Patagonia y ahí el acuerdo del 41% y el desacuerdo del 51%, ¿no? Claro. Fíjate cómo cambia. En el caso de Córdoba, nosotros lo medimos en la última encuesta en Delfos, en toda la provincia, y también nos dio un 55 en contra contra un 30 a favor. O sea que de alguna manera está ratificando esta idea de que el área metropolitana es como la más pro legalización del embarazo voluntario, de la interrupción del embarazo, y el interior es como un poquito más conservador, lo cual en cierta forma te refleja lo que pasó en el Senado hace 2 años, ¿no? Claro. Donde el diputado se aprobó, no digamos con holgura, pero se pudo aprobar, mientras que en el Senado, donde están los representantes de la provincia, se trabó y finalmente no salió la ley, ¿no? Exacto. Me decías recién que quizás en esta oportunidad se haya conseguido también una mayoría en el Senado. Claro, es lo que es el último articulado, que lo se modificó. Se modificaron, por ejemplo, que las personas gestantes entre 13 años deberán ser acompañadas por un tutor o tutora mayor de edad para poder realizar la práctica. Y el segundo cambio fue que las clínicas religiosas podrán no realizar la interrupción voluntaria del embarazo objetando la objeción de conciencia de manera institucional, pero deberán garantizar la práctica y el traslado a otro hospital sin clínica o clínica sin dilaciones, ¿no? Claro. Entonces, con esos cambios, el dictamen del diputado se aprobó con 77, estamos hablando en comisión, ¿no? Uh-huh. Fue rechazado solo por 30 votos y hubo solo 4 abstenciones, con lo cual se augura un trámite favorable, digamos, en la Cámara Baja, que le dicen, ¿no? Bien. Otro tema importante es la relevancia del issue interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate que la consultora 3.0 preguntó si usted va a tener en cuenta la postura sobre el aborto de los candidatos diputados y senadores de cara a las elecciones del año que viene, o sea, el 2021. 52,5% dijo que lo va a tener muy o bastante en cuenta y 40,9% que lo va a tener poco o nada en cuenta. Bien. O sea, que es un tema que es relevante. Y otro tema muy interesante que arroja la misma encuesta es que el acuerdo a favor de la interrupción voluntaria del embarazo es mucho más intenso entre los votantes de Fernández, es decir, de Frente de Todos, que entre los votantes de Macri y Pichetto, ¿no? Entre los votantes del Frente de Todos del año pasado, el 62% está a favor y apenas el 34% en contra, mientras que entre los votantes Macri y Pichetto, es decir, Juntos por el Cambio, el 57% está en contra y el 42% está a favor, ¿no? Bien. O sea que hay una grieta, digamos, ahí, que si bien no es lineal, muestra que el acuerdo con la interrupción voluntaria de embarazo es mucho más fuerte en los votantes del actual oficialismo que entre el gobierno anterior, ¿no? Bien. No sé si tenés algo más para agregar respecto a estas encuestas. Sí, es interesante porque cuando vos analizas la encuesta de Management and Fee también ves otros clivajes, por ejemplo, por niveles, por niveles socioeconómicos. Interesante que hay minorías intensas de acuerdo en el nivel medio y el nivel alto. Bien. O sea, en el nivel medio y en el nivel alto, nivel socioeconómico, el 37% del medio está muy de acuerdo y el 32% está muy de acuerdo en el nivel alto. Bien. En cambio, en el nivel bajo, nivel socioeconómico bajo, que en teoría sería uno de los más beneficiados por la interrupción voluntaria del embarazo, hay una minoría intensa del 33% que está en desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? No es una mayoría de 50-1, pero es la minoría más intensa. Por eso marco la palabra minoría más intensa. Y bueno, y desde otro lado, un dato de alguna forma previsible, que es el tema del peso de la religión. Entre aquellos que se definen como católicos practicantes y evangélicos practicantes, el 33% de los católicos practicantes están muy en desacuerdo con la legalización de la interrupción del embarazo. Y entre los evangélicos es mucho más alto, el 57% se muestra en desacuerdo. Esto te marca claramente cómo la religión permea actitudes al respecto. En cambio, entre aquellos que se definen como practicantes de ninguna religión, claramente vos tenés una posición muy, muy, muy, muy demoledora a favor de la interrupción voluntaria de embarazo. El 52,3% está muy de acuerdo y el 21,5% está de acuerdo. O sea, tenés más de un 70% a favor, ¿no? O sea que claramente esta idea de separar la iglesia del Estado, de lo secular versus lo religioso y de la laicización de la legislación, claramente tiene este sentido, ¿no? En la medida en que, pues, bueno, una cosa son las creencias religiosas y otra cosa son los temas de salud pública, porque nadie está obligado a practicarse un aborto si no lo quiere hacer. La idea es darle la posibilidad a la mujer que necesita hacérselo y que no tenga los medios económicos, que si tienen las clases acomodadas para hacérselo en condiciones seguras, puede acceder a ese derecho a consagrar, ¿no? Bien, no sé si hay algo más o tenés alguna otra temática. No, este fue el tema de la semana, digamos, lo profundizamos bastante para poder recorrerlo, digamos, a fondo, porque es un debate intenso, digamos, un debate que ya fue intenso hace 2 años. Hay un tema interesante que ratifica un poquito esto que te dije recién del peso de la religión, ¿no? El Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA preguntó también la creencia respecto al embrión, ¿no? Y acá también juega el tema religión, ¿no? Sí. Le preguntaron, ¿usted cree que un embrión es una persona? El 38% dijo que sí, o sea, ahí tenés una minoría claramente peregrinada por las creencias religiosas, ¿no? Bien, está que tenés un 53% que no, o sea, ahí tenés una mayoría del 50+1 que estaría a favor de esta idea de que el embrión no puede ser considerado todavía una persona, ¿no? Que de alguna forma uno de los argumentos de la posición celeste al respecto, ¿no? Impecable, Norman. Bueno, seguiremos este tema obviamente muy de cerca. Te agradecemos como todos los jueves y el próximo seguimos al habla. Así es, Cristian. Saludos a toda la audiencia. Abrazo grande. Gracias.